Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron en llanos ni en sotos. Estábamos escuchando Ausencias, uno de los tantos poemas de Gabriela Mistral, seudónimo literario de Lucila Godoy Alcayaga, nacida en Chile en 1889 y fallecida en Nueva York en 1957. Elegí esta poetisa porque no solamente fue poetisa, sino que fue diplomática y pedagoga chilena. Fue la primera iberoamericana premiada con el Nobel de Literatura en el año 45. Fue editora de revistas y redactora de varios textos pedagógicos, y acá me quiero detener porque de familia trabajadora, y teniendo en cuenta las características de la educación en Chile, que hasta hoy en día siguen instaladas con las dificultades que genera educarse en un sistema como el chileno, comenzó a ejercer como maestra sin tener el título de maestra en su momento, y eso le generó un rechazo muy importante entre sus propios compañeros, hasta que con el paso del tiempo pudo empezar a estudiar, a pesar de que había validado sus conocimientos, pudo empezar a estudiar y terminó parte de su vida, hasta se le propusieron desde, por ejemplo, en sus viajes a México, la producción de textos pedagógicos. Sus poemas y textos en general analizan múltiples temas, como la consideración de la mujer en de la mujer en América Latina, la valoración del indigenismo, la educación de los pueblos americanos y especialmente la educación de los niños y las niñas de todo el continente en relación a, digamos, lo que rescato de ella muchísimo es las propuestas que comienza a realizar desde la pedagogía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bastante novedosas. Hay un texto que les puedo recomendar que busquen, está en PDF, que se llama Lecturas para Mujeres, que ella edita ante estos pedidos, digamos, del Ministerio de Educación de México, donde muy sutilmente, entendiendo la época en que ella escribe, comienza a decir que las niñas no deben ser educadas solamente para el trabajo del hogar, ¿no? Que debe buscarse un horizonte un poco más amplio para ellas, que hay que darle una vueltita de tuerca a la educación de las niñas. Y a mí me pareció como un personaje muy interesante para trabajar, o para por lo menos para investigar en esta época. Una escritora de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, en una época muy complicada para el desarrollo de la mujer, ella a fuerza de trabajo y de abrirse camino logró instalarse. Así que bueno, los invito a escuchar poemas, a leer poemas de ella, que es, digamos, la forma en la que más las conocemos, pero también investigarla desde otros espacios, de otros lugares. Bien, y también invitamos, en relación a esto, a un taller abierto y gratuito para docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades, que se va a hacer el viernes 11 de mayo a las 5:30, empieza puntual, en la EP16, que está en Binón 1455, a Drogué, que es a media cuadrita de la Plaza Espora, que está en la oficina Lioma, ahí sí, al lado, o local promedio, una cosa así. Uh-huh. Sería una cuadra más o menos del Nacional de Adrogué, claro. Ahí en el centro de Adrogué. Bueno, van a estar, lo organizamos desde la agrupación docente La Verde de Almirante Brown, desde el Bachillerato Popular El Galpón Cultural de Claypole y la Comuna del 41, que es una agrupación de estudiantes del Profesorado 41 que funciona ahí en el Nacional de Adrogué a la noche. Van a estar participando Guadalupe Fernández Chen y Agustina Veronelli, que son especialistas en educación sexual integral. Bueno, les recordamos la fecha, viernes 11 de mayo a las 5:30 en la EP 16, a lo que le estamos poniendo muchas ganas, mucho entusiasmo, porque entendemos que educación sexual integral, si bien la ley está aprobada desde 2006, uh-huh. No se concreta, la realidad es que no se concreta. Se aprobó la ley, se hicieron materiales, hubo una formación, pero como ya charlamos en otros programas, en la realidad concreta, algunos docentes toman la educación sexual integral y otros no, no siempre están los proyectos, ni en los de cada docente, ni en los proyectos de las escuelas. Y claramente es algo que necesitamos tomar con mucha fuerza. Pero bueno, ante lo que estuvimos viendo de que a veces no se sabe cómo, uh-huh. o no se tiene muy claro que no solamente es un derecho de alumnas y alumnos, sino que es una obligación por parte de los docentes y de los centros educativos, o el temor de qué pasa si hablo de esto, o cómo abordar algunas temáticas, porque hay que abordarla desde todos los niveles, bueno, para poder sacarnos esas dudas, para poder entender un poco más de qué se trata, invitamos entonces a este taller. Teniendo en cuenta sobre todo que desde el Estado, desde el Ministerio, no bajan recursos pedagógicos, no baja formación para los docentes, entonces, como decía Sabrina recién, como muchos otros temas también, depende más que nada de la tarea de cada docente. De la buena o mala voluntad, exacto. ¿No? Uh-huh. La formación, la investigación y las ganas que le ponga cada docente, claro. O sea, si no es para cumplir, digamos, y eso es lo que no queremos. Sí, porque incluso cuando se hizo la formación, se formaban algunos docentes que tenían que reproducir, ¿no? Dentro del proyecto es esto, poder reproducir lo que se formaron. Ahora, ¿en qué tiempo real iban a reproducir eso? Si estamos trabajando, corriendo de una escuela a otra, si en el caso de inicial o de primaria ni siquiera están los recreos para poder conversar con el otro, si nos uh-huh. fueron reduciendo todos los tiempos en los que nos organizamos, en los que pensamos, y eso se fue achicando con las diferentes modificaciones en el sistema educativo, en cómo trabajamos, que no fue sin querer, o sea, todo esto está pensado para que sea así. Entonces, qué difícil que es, no solamente la ESI, sino organizarnos en muchas otras cosas, pero qué necesario. Sí, totalmente. También, ¿no? Sí. Y aparte, sí. También recuerdo que hace un par de años habían llegado a las escuelas unos cuadernillos, sí, como material de consulta para los alumnos. No estaban mal, pero digamos, como me sonaba, bueno, para cumplir con la ley, tiramos estos cuadernillos y que cada alumno, si quiere ir a la biblioteca, que los lea, o algún profe que por ahí se ocupaba en hacer una clase alrededor de esos cuadernillos, y como que fue lo único, más acercado a una educación sexual integral como corresponde. Uh-huh, exacto. Viernes está pensado desde, primero, bueno, capacitarnos y compartir experiencias también entre todos los y las docentes, pero también los estudiantes de terciario. Aclaramos que en la formación profesional, la formación de los profesorados, no está incluida la formación en educación sexual integral. Entonces, difícilmente uno puede implementar algo que no ha aprendido, que no ha conocido, como nos pasa a los docentes todos los días en las escuelas. Muchos docentes, muchos compañeros, no conocen realmente de qué se trata la ley de educación sexual integral, que principalmente intenta romper con esta idea de que la educación sexual es una cuestión biologicista y reducirla solamente a eso, ¿no? Es decir, es una cuestión que tiene que ver con los roles, con los mandatos, con las cuestiones de género en general, ¿no? Que debemos trabajarlo todos los docentes en todas las áreas y de forma transversal e integral, desde salita de tres del jardín hasta el último año del nivel secundario, en todas las materias, y que para muchos que no somos quizás del palo de la biología, ¿no? En un principio nos resultó extraño, es decir, ¿cómo hago yo para trabajar educación sexual integral si doy historia o si doy matemáticas, ¿no? Química, sí. Entonces la idea del taller es un poquito brindar herramientas, abrir un poquito la cabeza en qué situación estamos parados, cuáles son las problemáticas concretas dentro del aula, y empezar a aplicar este nuevo paradigma que tenemos que instalar en nuestras prácticas pedagógicas cotidianas a partir de la materia o la disciplina que trabajemos, ¿no? Hablábamos hace un ratito con Sabri antes del programa, bueno, ¿cómo hace un profe de matemática para trabajar educación sexual integral? Bueno, trabajando alguna matemática, alguna mujer que haya desarrollado las matemáticas a lo largo de historia, cuando plantea problemas matemáticos en el aula, plantearlos desde un lugar, con perspectiva de género, ¿no? La desigualdad salarial se me ocurre ahora, pero puede ser de mil maneras, sin dejar de lado los contenidos, empezar a romper el paradigma patriarcal que nos atraviesa a todos, digamos. Sí, después hay cosas que son muy cotidianas, que por ahí venimos formateados, ¿no? Sí, formadas total. De una manera y tenemos los que somos adultos, que por ahí, nada, nos formamos hace unos cuantos años, nuestra primaria, pensémonos, ¿no? Nuestra primaria, nuestra secundaria y nuestro trayecto por la formación docente, había un montón de cosas que directamente no se hablaban. Entonces nos formaron de una manera. Y tendemos a reproducir eso y tal vez nos cuesta un poco cuestionarnos a nosotros mismos, repensarnos, pero bueno, es algo que tenemos que hacer y simplemente con algunas cuestiones como mezclar las listas, cuando tomamos listas que no sean los varones primeros y las chicas después, ni para su bien ni para su mal. Hoy en día ya no hay ningún pretexto para eso. Hasta hace un par de años el pretexto era que, bueno, que en educación física venían, lo hacían separado los varones de las nenas. Hoy día no. Tiene que ser mixto. No entiendo cómo, me lo planteaba la vez pasada una compañera preceptora, cómo todavía sigue viniendo desde la Dirección General de Escuela esa discriminación de tantos varones presentes, tantos ausentes en el registro, ¿no? Tantas nenas ausentes, como si fueran dos cosas separadas, y están haciendo toda la carrera, todo el trayecto educativo juntos. Como si fuera una cuestión binaria, ¿no? Hay varones y hay mujeres y no hay los que no lo son, claro. Formarse los nenes acá, las nenas allá. Y si no te identificas, ¿qué te formas en el medio? Primero entran las nenas al salón, después los varones. No. Tal cual. Los varones son salvajes, las nenas son, ¿no? Ese tipo de cuestiones que estamos muy formateados, como decías, Sabri, vos, los tenemos muy instalados y hay que empezar a romper porque la situación en la que estamos parados no es esa. O a las y los docentes que somos petizos, como yo, esto de, a ver, un alumno alto que me cuelgue el mapa, puede colgar una chica, hay altas también, hay más altas que una. Son pequeñas cuestiones que pasan desapercibidos, ay, no le estoy haciendo mal a nadie, pero sí, estás formando constantemente en subjetividades, subjetividades que hacen luego al accionar en la vida cotidiana. Entonces, así que, bueno, ¿recordamos? Sí. ¿Cuándo era? Es el viernes 11, desde las 5:30 de la tarde, en la EP16, que es a media cuadrita de la Plaza Espora. Comentamos, entonces, algunas cosas para pensar al momento, en relación a la ESI, al momento de trabajar. Tenemos que destruir los mitos, los prejuicios y los mandatos generalizados que vinculan a la sexualidad como una cuestión nada más que binaria. La ESI aborda mucho más que las sexualidades. Y estaba buscando en el Programa Nacional de ESI del Ministerio de Educación Nacional, que publicó hace poquito, decía lo siguiente. A ver. Dice, ESI es el espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Y en esto, en los derechos, incluye, bueno, la diversidad, etcétera. Yo ahí me trabé un poco con esto de quienes no se identifican ni con niños ni con niñas. Hay todo un debate alrededor de el lenguaje también, de cómo nos mencionamos a nosotros mismos, que me parece que está bueno pensarlo, ¿no? Sin ninguna cuestión cerrada, al menos de mi parte por ahora, pero se está dando un debate alrededor de eso que me parece que es importante desarrollarlo. Sí. También dice que la ESI comprende contenidos de distintas áreas y o disciplinas y considera situaciones de la vida cotidiana del aula y la escuela, así como sus formas de organización. Responde a las etapas del desarrollo que van teniendo las y los alumnos, se incluye en el proyecto educativo de la escuela, no solamente en el de cada docente, y promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias, que a veces nos da un poco de miedo eso, pero hay que hacerlo. Es una obligación, y en esto quiero hacer pie, es una obligación del Estado Nacional y los Estados Provinciales hacer cumplir la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. La ESI es un derecho de los niños, niñas y jóvenes de todas las escuelas, privadas, estatales, confesionales, laicas, etcétera, de todos los niveles, inicial, primario y secundario, y también de la educación superior. Así que, bueno, están todos y todas invitadísimos este viernes a las 5:30 de la tarde. Vamos a empezar puntuales. Y a los que asistan les vamos a dar un recursero también. Sí, sí, ¿no? Se van a llevar muchas herramientas para poder trabajar. Sí. Muchas herramientas, y vamos a tratar de hacer contactos para que podamos seguir compartiendo más allá del taller. Buenísimo. Bueno, Andrés. ¿Más música? Más música. Cortemos un poco la charla. Bueno, ahora les traigo algo un poco más moderno, porque el flaco me encanta, pero bueno. Cuarteto de Nos. No son argentinos, son uruguayos. Pero bueno, son parte también de nuestro rock nacional. A pesar de que sean medio viejitos, porque desde el 80 y pico que están en Montevideo, como que se reeditaron en los 2000. 2009, 2010. Un disco que hicieron en 2014, no hace mucho, Habla tu espejo. Hay una canción que se llama No llora, que uno de los líderes, que es Roberto Musso, le escribió a su hija, Federica, aconsejándola, y se relaciona mucho con todo esto de educar a los chicos, en hacerse a las nenas sobre todo, en cómo hacerse respetar, los miedos que tiene la nena y los miedos que tiene el papá para con sus nenas. Así que está bueno, me gustaría que lo escuchen, que lo disfruten. Dale. Bueno, dale. No. Bueno, espero que les haya gustado. Recién comentaba Sabri, ay, a mi hijo le gusta Cuarteto de Nos. Esas canciones que tienen, esas letras que cuenta toda su vida, sí, en realidad es lo característico de Cuarteto de Nos. Este tema escapa un poco de lo clásico de esta banda, que nos tiene acostumbrados a canciones con rimas medio delirantes y graciosas y extrañas algunas, que parecen medio traídas de los pelos, pero muy original. Esta canción no usa ese recurso. Por eso me parece linda y aparte tiene que ver. No sé por qué recién me doy cuenta que las dos canciones son niños, bebés, ajá, niños. Qué loco. Uy, no. ¿Qué estará pasando con música analista por acá? Bueno, Andrés, queremos aprovechar que te tenemos y sos profe de música para hablar un poquito de esto de, primero de ser profe de música, porque la formación de un profesor de música es bastante distinta, o cualquiera de las artísticas, es bastante diferente a los que hacemos los 4 años en un profesorado. Entonces, un poco eso, como es larga, es difícil. Es una carrera larga, es una carrera difícil, pero no mucho más que el resto. Lo que pasa es que el que estudia música o estudia artes plásticas, por ejemplo, evidentemente es algo que te gusta y que te llena. O sea, los años, muchos años que estuve estudiando, no lo sufría, lo disfrutaba, a pesar de que tenía que viajar hasta Capital y todo. Pero sí, es una formación, tiene su parte pedagógica también, no muy bien encarada. Yo recuerdo que estudiaba en el IUNA y las prácticas me tocaba hacerlas en una escuela en Barrio Norte, por ejemplo. Ajá. Donde obviamente tenía sala de música, equipo de sonido, instrumentos, gradas. Cuando empecé a laburar acá en el Almirante Brown me quería matar. Pero nada, como todo, te vas acostumbrando. Es lindo, es agradable, no es difícil entrar a los chicos. Hay quienes les gusta y quienes no, pero no mucho más ni mucho menos que el resto de las materias. Y nada, qué sé yo. Hay chiquitos que yo conozco, alumnos, ex alumnos que ya son grandecitos, que tocan guitarra, que tocan bajo, que escriben canciones, flauta traversa. Uno de los ex alumnos que tuve, también lo veo cada vez que voy a alguna peña o a algún festival, está con su flauta, sin ir más lejos, el sábado pasado en Al Borde, que después, bueno, vamos a una uh-huh. invitación también, estuvo tocando con una de las bandas. Es muy... A mí me encanta, y encima me pagan, así que, qué sé yo. Qué bueno. Y bueno, y esto de trabajar música dentro de las escuelas con las realidades que tenemos, ¿cómo se hace? ¿No? Porque faltan instrumentos, faltan condiciones, pero es algo que te moviliza mucho, ¿no? En lo personal, y a los pibes también los moviliza la música. Y hay que tener creatividad. Si no hay un bombo, hay un tacho. Si no hay tacho, hay una mesa para golpear. Y si no hay instrumento, hay voces. Así que de una forma u otra es así, rebuscándonosla como podamos. Hace un par de años sí hubo unos subsidios justo antes de las elecciones de 2015, bajaron a las escuelas en la provincia un subsidio de 15.000 pesos, no recuerdo, para específicamente todas las materias relacionadas con artística, plástica, danza, música. Así que bueno, hay más o menos unas cuantas escuelas se pudieron equipar con instrumentos, con sonido, con discografía, y bueno, estamos un poquitito mejor en ese aspecto. Pero después es creatividad, y es el apoyo que tengas o no de cada dirección también, ¿no? Claro. A ver cómo se cuenta, con qué recursos se puede contar. Pero después en el aula es agradable. A mí me gusta mucho, y cuando ves a los chicos que se enganchan y que te piden cosas y que te dicen, yo quisiera esto, yo quisiera tocar tal cosa, o me gustaría tal canción, bueno, vamos para ese lado, aunque no me guste. Pero te estimula, vamos, claro. Por supuesto, ahí estamos. Sí, buenísimo. Bueno, se nos está cortando el tiempo, así que vamos a hacer las invitaciones y los últimos comentarios. Por un lado, bueno, lo desarrollaremos el sábado que viene porque no tenemos más tiempo, pero Conectar Igualdad ha sido finalmente desconectado. Desconectar Igualdad, sí, el sábado que viene les contamos, pero las compus que estaban llegando están siendo repartidas en los últimos restos. Vamos a desarrollarlo bien el sábado que viene, pero es otro síntoma más del ajuste y de la... la quita de recursos que cada vez se nos está notando más en las escuelas. Sí, bueno, el martes 8, al menos acá en Almirante Brown, SUTEBA llama a reunión de delegados de 10 a 14 horas. Y el 10 hay paro nacional de ATE, paro de la CTA autónoma, Así que, bueno, estaremos comunicando por el Facebook la información al respecto de eso. Me hice acordar de mandarle un saludo a Ana, que siempre nos avisa de... María Amelia, que también está María Amelia, lado, sí, que nos hace estas cosas. A Ever, que está escuchando, que le gustó mucho el bloque musical que nos trajo Andrés. Hoy lo reemplazamos a Ever, porque Ever ya se había convertido casi en una especie de columnista en nuestro programa y lo reemplazamos por Andrés. Y tenemos una invitación por ahí. ¿La tenés? Hoy a la tarde, día de lluvia espectacular para pasar por Al Borde a las 4:30 de la tarde. Cuentos. No hay mejor tarde que escuchar cuentos. Somos unas cuenteras, cuentos para chicos, hermanos y padres que acompañan. Entrada libre y gratuita, por supuesto, como todas las actividades de Al Borde. La dirección del Grupo Cultural Al Borde es Cobian 50, que es la continuación de la calle Diel, pasando Avenida Espora y Espora el 6200, en Ministro Rivadavia. A mí me encanta escuchar cuentos. Yo siempre lo dije y yo les conté que soy una cuentera también. Así que pásense y pasen una linda tarde escuchando cuentos, que es una muy linda manera de introducir a los chicos también en la lectura. Buenísimo. Listo, se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias, Andrés. El mate también se acabó, sí. Sí, justito. Nada, nos estamos escuchando el sábado que viene, pero es una semana importante, así que no dejen de revisar el Facebook Domingo Peluca, que vamos a seguir compartiendo las noticias de la semana. Los esperamos el viernes que viene en el taller, en la EP16, a las 5:30 de la tarde. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando.